Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes bienvenidos al programa que todos quieren escuchar en América y el mundo. Y qué bueno que usted está en nuestra sintonía. Usted es mi caro amigo, hermano oyente. Dios le bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Con ustedes, programa que cumple años en una forma cotidiana, ininterrumpida, en la ciudad de Houston. Y también estamos transmitiendo para todo el mundo. Oye, ya tenemos 10 años transmitiendo a través de KBOH, Voz de Restauración, diario, ininterrumpido. 10 años en KBOH, para el mundo entero en onda corta, 10 años. Sí, ahora en este año cumplimos 10 años. Y ya más de 20 años a nivel de Houston. Así que damos gracias al Señor por estar con ustedes cada día. Es un enorme placer, un enorme privilegio. Y digo esto, hay gente que apenas comienza a sintonizarnos. Dice, ¿y qué programa es este? ¿De dónde sacaron esto? Este programa es historia en esta ciudad. Así que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Y recuerde, solamente para recordarle, somos Centro Evangélico Cristiano. Ahí en su pantalla de televisión, a los que nos miran en el canal 55.3 digital, en su pantalla de televisión está saliendo la dirección de nuestra iglesia, 9426 de la calle Telephone. Y quiero a ustedes recordarle que nuestra iglesia la estamos ampliando. Ahorita tenemos un gran santuario, sentamos 2,000 personas en el santuario, pero estamos ampliando nuestras facilidades porque ya estamos a nuestra capacidad y el nuevo templo tendrá capacidad para 4,500 personas aproximadamente. Así que estamos trabajando y vamos bastante avanzado en la nueva construcción. Así que damos gracias al Señor por este logro que nos permite. Dios les bendiga a ustedes. Es un enorme placer poder llegar a ustedes en el día de hoy. Somos Diálogo Pastoral y qué bueno poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Muy bien. Aquí estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy, hermanos míos. Bueno, nos está mirando en el canal 55.3 digital, como siempre, y también estamos transmitiendo en vivo y a través de Radio Aleluya en lo que es la AM 980 y 88.1 FM y las demás emisoras en todo el mundo. Y ya rapidito entramos nosotros a la exposición de la palabra del Señor. Vamos nosotros, bueno, a comentar más bien, porque no vamos a exponer la palabra como si estuviéramos en el púlpito de una iglesia, pero sí a comentar algunas cosas que es importante Hemos estado hablando, la semana pasada usted se recuerda que nosotros hablábamos de en el libro de Primero de Pedro, el versículo clave la semana pasada era, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, y luego nos habla y nos dice que porque fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir, debemos de dejar toda malicia, apartarnos de toda malicia, de todo esto. En el día de hoy, yo quiero solamente comentar, porque usted fue rescatado. Yo estoy hablando a gente que, obviamente, ya ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estamos hablando de gente que son creyentes. En el capítulo 4, en el versículo 1 específicamente, dice lo siguiente, dice, puesto que Cristo, aquí viene el motivo, uno de los motivos por lo cual usted y yo tenemos que, hay que cambiar la manera de vivir. Y note que el Señor nos da a nosotros, hay una responsabilidad que usted y yo tenemos. Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiere, lo hace conforme a su plan, pero hay una responsabilidad que a usted y a mí nadie nos quita. Somos seres responsables, morales, tenemos conciencia, tenemos conocimiento del bien y el mal, sabemos lo que está bueno, lo que no está bueno, sabemos, ya si usted es creyente, lo que el Señor o va ya aprendiendo, lo que el Señor le agrada y lo que no le agrada. Y en base a esto, usted y yo, en base a esta responsabilidad que usted y yo tenemos, tenemos entonces nosotros que responder, no solamente a los hombres, sino responderle a Dios. En el capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, oiga esto, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es tremendo esto. Aquí dice que usted, no se haga usted, no pretenda usted ser mayor que Cristo. Esto es importantísimo. En el día de hoy, los emisarios de la prosperidad, los predicadores de la prosperidad, dicen que Cristo sufrió para que yo no sufra, que Él se hizo pobre para que yo sea rico, y lo ponen en el sentido material. Si usted nota aquí, en este aspecto, la palabra del Señor aquí, hermanos míos, es extremadamente clara. Hay otros versículos donde se nos habla y se nos dice que si Cristo Jesús padeció, si Él fue siendo el tronco, le hicieron lo que le hicieron, luego dice, a ustedes que son las ramas, ¿qué no le van a hacer? Y oiga lo que aquí dice, puesto que Jesús padeció en la carne, padecimiento en la carne aquí es padecimiento físico. Obviamente la palabra carne aquí viene de sarx, es la palabra griega, sarx, sarkis. Y esta palabra se puede traducir de varias maneras. Cuando se habla de sarx, se está hablando de carne y hay ocasiones donde hay una implicación en el sentido espiritual de las acciones del cosmos satánico que pervierten el mundo físico. Pero hay ocasiones donde esta de Sarkis se traduce en el ambiente físico. Entonces Jesús padeció físicamente. Él, acuérdese que Jesús se encarnó, es el verbo encarnado, el verbo que se hizo carne. Y cuando se dice que se hizo carne, estamos hablando de su aparición como ser humano, engendrado por el Espíritu Santo, pero en el vientre de una mujer humana, y nació siendo hombre como usted y como yo. Ahora bien, el mero hecho del nacimiento de Jesucristo en su humanidad, conforme nos habla Filipenses en el capítulo 2, ya fue una humillación. Dice allí, el cual no escatimó ser igual a Dios, ser como Dios, sino dice allí que se humilló. Y la palabra humillación que aparece en Filipenses, la palabra kenosis, es la palabra original. Y kenosis del griego nos habla de vaciamiento. Algunas versiones bíblicas hablan de anonadamiento. Cuando usted se vacía de algo, cuando usted se despoja de algo que es importante. Usted, por ejemplo, tiene una ropa cara y de repente llega de donde venga, llega a la casa, se despoja de su ropaje rico para ponerse una humilde pijama para dormir. Eso se llama kenosis, anonadamiento, vaciamiento. Eso hizo Jesús cuando se despojó de su gloria. Eso, aunque usted no lo crea, claro, para nosotros quizás no tiene la connotación que tenga para el Señor, porque nosotros hemos sido seres humanos, hemos nacido como hombres y mujeres aquí en la tierra, pero Jesús, en su capacidad de gloria y de poder, de majestad y de riqueza, nacer como hombre es una humillación. Ahora la Biblia dice que siendo hombre se humilló hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hubo una humillación. Siendo hombre nació mucho más pobre que los reyes de la tierra y vivió en una forma humilde. Esto nos habla de, en esta manera, de la persona de Jesucristo. Por eso aquí la palabra del Señor dice que Jesús padeció en carne. Ahora no solamente padeció por eso, por su nacimiento humano y por vivir como ser humano, sino también que sufrió luchas, persecuciones, fue tentado en todo. Y aquí entra la connotación y la opresión del cosmos satánico. Fue tentado incluso por el mismo diablo, del cosmos satánico, contra la persona de Jesucristo. En el libro de Isaías, cuando habla de Jesucristo, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53. Ahora, note, obviamente a este punto, usted y yo creo que ya estamos de acuerdo que Jesús sufrió. Sufrió en una forma tremenda, como ser humano, como Dios hecho carne. Jesús sufrió aquí en la tierra. Ahora, tomando y teniendo esto como base, leamos de nuevo el versículo 1 de 1 de Pedro 4. Dice allí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, note, y luego hay una coma allí, está diciendo, porque Jesucristo, porque el Señor, en otra palabra, de la manera que Jesucristo ha padecido en la carne, porque Jesús lo hizo, obviamente, Él tiene el señorío sobre nosotros, el señorío de la iglesia, el señorío de todas las cosas, puesto que Jesús ha padecido en la carne, ahí viene, ustedes también, dice aquí, ármense del mismo pensamiento, porque Jesús sufrió, estén ustedes también dispuestos a sufrir. En el día de hoy miramos por ahí, pare de sufrir, ya no sufra más. Esto no es lo que la Biblia dice. Porque Jesús padeció, ármense ustedes del mismo pensamiento de Jesucristo. En el libro de Juan dice que debemos de andar como Él anduvo. Hay un canto que antes, recién convertido, yo cantaba del Himnario de Gloria, que dice, seguiré las pisadas del Maestro. Follow me, dice el Señor, sígame. Sígame los buenos, dice el Chapulín Colorado. Hay que seguir al Señor. Ármese, dice allí, del mismo pensamiento. Y luego dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo, ¿por qué Jesús padeció en la carne? ¿Por qué resistió la carne? ¿Por qué resistió las tentaciones en su carne? Para terminar con el pecado, por medio de la muerte, como lo hizo. Dice, ¿para qué? Para no vivir el tiempo que resta, y ahora viene el consejo a usted y a mí, el tiempo que resta, conforme a las concupiscencias de los hombres. En el griego dice, epitumia andropos. Andropo es hombre. Epitumia es la traducción de concupiscencia. Le voy a explicar lo que esta palabra epitumia significa. Me han llamado algunas personas a veces y le he dicho lo que significa. Cuando me dicen, hermano, ¿qué significa concupiscencia? Esto viene, vuelvo y le repito, de epitumia. Y la palabra epitumia, normalmente en el griego, lo que se ha traducido es el deseo. Esto es cuando en griego usted a alguien le expresa esta palabra, es lo que entiende. Es el deseo que se levanta en la parte más interior de un ser humano, sea hombre o mujer, que lleva connotación erótica, connotación sexual. Eso es epitumia. En otra palabra, es un deseo ardiente que se levanta, y normalmente a nivel del griego es lo que normalmente se entiende. Obviamente la Biblia no lo expresa con una connotación sensual o sexual, sino usted puede tener bíblicamente hablando epitumia, este mismo deseo ardiente, este ardor, no meramente por alguien del sexo opuesto, sino que usted puede tener ese mismo, esa misma calidad de deseo por un carro, por una casa, por, qué sé yo, por múltiples cosas. Entonces, esta calidad de deseo, llamado aquí epitumia, aquí se utiliza en el contexto de la carne, y cuando hablamos aquí ahora de carne, estamos hablando de los deseos de las cosas físicas que existen en el mundo, en el medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Entonces dice aquí, para no vivir el tiempo que nos resta conforme a las concupiscencias de los hombres. Yo quiero que usted note la importancia de concupiscencia de los hombres aquí. Aquí nos habla de andropón. Y la palabra andropo, andropón, en este aspecto es ser humano. Dando a entender, fíjate en lo que los hombres, los seres humanos, piensan. ¿Cuáles son los deseos de los hombres? ¿Cuáles son las cosas que los hombres, los seres humanos, atesoran? Y usted se va a dar cuenta que generalmente el atesoramiento del ser humano son cosas vanidosas que no tienen fundamento. Entonces dice aquí, la carne, es decir, las pasiones y los deseos del ser humano generalmente se encienden, una epitumia se enciende hacia estas cosas, y aquí nos da la comparación y dice, fíjate y ármate del pensamiento que tuvo Jesucristo, el cual fue bombardeado con los mismos deseos, el cual fue bombardeado con los mismos deseos que producen las mismas pasiones, pero humanamente Jesucristo lo resistió. Y dice, ármate también del mismo pensamiento. ¿Por qué le dice ármate del mismo pensamiento? Bueno, porque la palabra del Señor nos dice, eso lo dice Corintio, que nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor nos ha armado con la mente de Cristo. Y obviamente, si usted es creyente, tiene el Espíritu Santo viviendo en el centro de su corazón, para guiarle, para corregirle, para reprenderle, redarguirle, dirigirle. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice, no ande conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dos vertientes. Por un lado, tenemos la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Nos la despierta en nuestro corazón el Espíritu Santo y usted decide para dónde va a tomar. Ármese del pensamiento de Jesucristo. Y luego en el versículo 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y aquí ya dice los gentiles. Cuando habla de gentiles, está hablando de agnos, los pueblos. Se le llama gentiles a gente que no está bajo el convenio, bajo el pacto. Se le llamaba gentiles antes a los no judíos. Y en este caso, a nosotros se nos llama, somos gentiles porque no somos judíos, pero estamos bajo el pacto del nuevo pacto de Jesucristo en su sangre, en la iglesia. Por eso a los perdidos se llaman los otros gentiles. Y nosotros somos gentiles redimidos. Entonces dice, para que no anden a lo que agrada a los gentiles. Y aquí aparece la palabra lascivia. La palabra lascivia, algunas veces me han llamado, hermano, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra es la traducción hispana del griego acelgia. Y acelgia del griego nos habla, lascivia, deseos incontrolados. Y note usted que epitumia y lascivia, en otra palabra, concupiscencia, epitumia y lascivia, son dos palabras relacionadas, pero una va más profunda que la otra. Mientras que concupiscencia son deseos ardientes que una persona tiene por, aquí dice, las cosas que los seres humanos hacen. Una lascivia también relacionado con la palabra lascivia, la palabra lujuria, la misma palabra, viene de acelgia, lascivia, nos habla de el ardiente deseo, la epitumia, cuando se convierte en un deseo sin control, incontrolable. En otras palabras, se lo voy a poner de esta manera para que lo entienda. Si usted está a dieta y se levanta de noche a beber agua y de repente le da un deseo tremendo de comerse un chocolate que miró en la hielera. Pero un deseo tremendo. Ok, eso es epitumia, eso es concupiscencia. Ahora, cuando el deseo se convierte incontrolable de tal manera que ese deseo es asunto de segundo para que usted tenga la barra de chocolate en la boca. Entonces ya eso pasa de epitumia a lascivia. ¿Se da cuenta? Cuando el deseo se convierte en una forma irresistible, en un grado, una epitumia, en un grado mucho más profundo. Concupiscencia, epitumia, deseo ardiente, lascivia, deseo incontrolable. Dice que antes nosotros andábamos, aquí dicen, estos deseos, la lascivia, las concupiscencias, epitumias, embriagueces, mezo, es la palabra borracho, embriagado. Y andábamos, dice, en orgías, disipación y abominables, idolatría, en una forma tremenda. Idolatría es blasfemia, en una idolatría fuera, completamente del orden de Dios en todas estas cosas. Así andábamos. Y aquí está diciendo, hey, ármate de la mente de Jesucristo, ármate del pensamiento de Jesucristo y párale a eso. ¿Por qué usted puede pararle a eso? Porque tiene a Jesucristo, porque está en Cristo, porque Jesucristo venció. ¿Se da cuenta? Es una disposición. Y la carne, obviamente, es el taller del diablo. El diablo desde afuera estimula estos pensamientos, insinúa esta rebeldía. Pero recuerde usted que en el libro de Santiago dice, sométete a Dios, obedece a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. La palabra resistir viene de una palabra griega que es la palabra antítesis. Y esa palabra, cuando la traducimos al español, significa darle la contraria. Una tesis es algo verídico establecido. Una antítesis es lo contrario a lo verídico establecido. Entonces lo que ahí está diciendo es, dale la contraria. Ármese usted del pensamiento de Cristo, haga resistencia diciendo voy a hacer lo contrario. Y no camine a estas insinuaciones. ¿Por qué puede hacerlo? Porque usted dirá, yo no puedo, hermano. Porque usted puede fortalecerse en el poder de Dios y en el poder de su fuerza, porque tiene disponible todo el poder del cielo y tiene disponible al Espíritu Santo de Dios para usted poder armarse de esto y resistir. Obviamente, para ello necesita una comunión con Dios. Si no tiene comunión con Dios y está lejos con Dios, pero si está cerca de Dios, tiene toda la armadura y el armamento del Señor disponible para poder pararse firme, resistir. Y cuando dice, el diablo huirá de vosotros, la palabra griega traduce, se va a disipar. Aquello desaparece. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso desaparece. Es lo que la palabra de Dios en este aspecto nos dice. Muy bien, esperamos que esto abra sus ojos, abra su corazón, abra su pensamiento. Vamos a comenzar ya el diálogo del día, de la tarde, del momento, del segundo. Y la línea ya está abierta, se están llenando ya, comienza a llamarnos. Le hago la advertencia, hermanos, yo me tomo la libertad, porque tengo la libertad en este programa de contestar las preguntas que yo creo debo de contestar, porque soy quien controlo este programa. Le digo esto porque hay gente que se ofende cuando hay preguntas que no quiero contestarlas de esta manera. En segundo lugar, no me llame para dilucidar en este programa problema de iglesia. Que un pastor me dijo, que un hermano, que en mi iglesia hacen tal cosa, porque en última instancia esto no edifica y yo no voy a resolver el problema de su iglesia. En tercer lugar, quiero advertirle a usted, cuando yo le diga está en el aire, comience a hablar, porque no puedo esperar a que usted despierte de su sueño letargado, a ver si usted se escucha, porque se quiere escuchar en la televisión o en la radio. Entonces, cuando le diga está en el aire, sepa que ya está en el aire. Tengo ya todas las líneas llenas. Y le digo esto, hermano, porque son muchas las líneas telefónicas que tengo aquí. Y las preguntas también las vamos a contestar, las contestamos breve, porque hay personas que están haciendo turno porque quieren hacer su pregunta, para darle oportunidad a la mayor cantidad de personas que podamos. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano pastor, tenía una pregunta respecto al sufrimiento, pruebas o tribulaciones que el cristiano debe de tener para crecer. ¿Cómo se diferencia? ¿A qué se refiere usted? Por ejemplo, cuando dicen que hay una tribulación en la vida de uno. Bueno, primero vamos a ver lo que la palabra tribulación es. La palabra tribulación se traduce de la palabra griega tlibo. Y tlibo del griego significa exprimir. Un tlibo, una tribulación, era cuando exprimían las aceitunas, las olivas, para sacarle el aceite. Eso es lo que significa tribulación. La palabra prueba o tentación viene del griego perazo, que significa testear, probar, a ver si da la medida. Entonces, en base a eso, ¿cuál es la pregunta? Hermano, cuando veo yo la televisión y presencio un programa que me gusta, pero al mismo tiempo lo rechazo porque eso no va en contra de mi creencia espiritual. Bueno, sencillamente usted tiene que tomar la determinación y la decisión de decir esto a mí no me edifica. A mi carne, a mis pasiones, le encanta, le agrada, pero esto a mí no me va a edificar. Entonces, tomar la determinación, aquí hay una determinación, de cortar el programa. Ahora, si el asunto es que usted cree que no tiene la capacidad para cortar el programa, entonces corte el cable y ya no tenga cable si viene por el cable. si en dado caso no, no pueda ni cortar el programa ni cortar el cable, entonces a la hora que usted sabe que esté el programa, propóngase y dedíquese a hacer otra cosa. Y, en otra palabra, tiene que tomar las medidas necesarias para no estar allí cuando el programa esté pasando. Bien, y la tribulación puede ser, por ejemplo, tuve un problema con un hijo mío en cárcel. ¿Eso es tribulación? Bueno, tribulación son, no sé si eso para usted sea tribulación o no sea, porque no sé. Tribulación son situaciones donde nosotros somos prácticamente exprimidos. Ahora, recuerde que pruebas y tribulaciones el Señor las permite para que nosotros maduremos como creyentes. Sí, correcto, amén. Gracias, Dios, muy amable. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mire, mi pregunta es que usted ha dicho que empecemos a leer el Evangelio de San Juan cuando empezamos a leer la Biblia. Claro. Y yo he empezado a leer el Evangelio de San Juan y en el 14:7 dice, si me conocéis también a mí, a mi Padre conoceréis, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, porque Jesucristo es el que da a conocer al Padre. No es que Jesús es el Padre, pero es el que da a conocer al Padre. A Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo lo da a conocer, dice la Biblia. Y en hebreo dice que Él es el resplandor de la sustancia de Dios. Eso es lo que no entiendo muy bien, hermano. Bueno, no lo va a entender, no lo va a entender, pero tiene que creerlo porque el Señor lo dice. Ah, ok. El asunto es que si usted, para creer algo, tiene que entenderlo, hay muchas cosas entonces que no va a creer. Porque hay un montón de cosas que Dios ha dicho que nosotros no entendemos. Okay. Pero lo creemos porque viene de su boca y Él no miente. Y en el caso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Hermana, tiene que creer la Trinidad, aunque no la entienda. Eso es lo que le iba a decir. No tengo que entender... Mire, vamos a poner esto. Okay. Usted se monta en un carro, ¿verdad que sí? Uh-huh. ¿Usted entiende cómo funciona el alternador de un carro? No. ¿Entonces por qué lo usa? Ni siquiera sé que está ahí. Bueno, se da cuenta. Hay cosas que usted usa que no entiende. Usted se monta en un avión, ¿verdad que sí? Sí. ¿Usted no entiende cómo funciona la turbina de un avión? No. Pero se monta en el avión, uh-huh, porque cree que el avión la puede llevar. Así que hay un montón de cosas. Usted no entiende quizás cómo se forma un niño en el vientre de una madre. No obstante, puede procrear y generar hijos. Entonces hay un montón de cosas que participamos que nosotros no entendemos. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Mi pregunta es, si uno resiste una tentación... El diablo puede volver a remeter más fuerte, puede arremeter más fuertemente, y si algún día... Ahora acuérdese que Jesús, acuérdese que Pablo dice que Dios no le permitirá una tentación más fuerte de la que usted pueda resistir. Ok, pastor, me contestó. Y que con cada tentación, dice, hay una puerta de salida que Dios le pone para que escapemos por ella. A veces no miramos la puerta, pero ahí está. Pastor, muy amable, gracias. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, le escucho. Sí, mire, quisiera hacerle una pregunta acerca de la muerte de Jesucristo. Le escucho. Quisiera preguntarle qué día fue en el que murió y qué día fue en el que resucitó. Resucitó un domingo y murió un viernes. Un viernes y un domingo. Exacto, y no duró 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra, porque para los judíos, en la tradición judía, si usted vive aunque sea un segundo de un día, el día se le cuenta completo. En otras palabras, Jesús, el día judío terminaba a las 6 de la tarde, por lo tanto, ajá, el viernes comenzó a las 6 de la tarde del jueves, comenzó el viernes judío, y el sábado comenzó a las 6 de la tarde del viernes. Y el domingo comenzó a las 6 de la tarde del sábado. Y el día viernes que el Señor murió a la hora, como a las 3 de la tarde, y estuvo muerto el día viernes 3 horas, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, porque el sábado comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Lo enterraron, eso se le contó un día, conforme la ley, y luego todo el sábado, y luego, el sábado a las 6 de la tarde, comenzó el domingo y se levantó el día domingo a las 5 de la mañana. Ahí están los 3 días. Ok. Dios le guarde a usted, le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios la bendiga, pastor. Adelante. Yo quería hacerle una pregunta sobre que cuando yo me recién me convertí, pues yo me metí muy profundo a las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces yo, el Señor me revelaba el Espíritu Santo siempre que yo estaba en oración. Pero desde como yo caí 2 años... Bueno, ¿cuál es la pregunta? Vamos a la pregunta. Es porque ahora no lo veo, yo se lo pido a Él. Bueno, el asunto es que esto de revelación y cosas, Dios, es un asunto que Dios lo da como Él quiere y a quien Él quiere, de la manera que quiere. Yo no ando teniendo revelaciones y mirando a Dios y mirando cosas. Muy pocas veces he tenido revelaciones, para serle bien honesto. Pero conozco su Biblia, conozco la palabra y tengo una relación con Dios personal a través de la oración, que es la relación normal del creyente con Dios. Quizás usted ahorita, al no tener tantas revelaciones y tantas cosas, quizás esté entrando a la relación normal de un cristiano normal con Dios. Okay. Porque mire, antes tenía todas estas revelaciones que usted dice que tenía y cayó. Ya. Entonces se da cuenta. Quizás si tiene una relación normal con Dios como la tengo yo, como la tienen los demás cristianos, quizás madure un poquito más en su relación. Okay. Dios. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta, pastor, es la palabra lujuria, ¿solo se puede aplicar al deseo sexual o cualquier otro deseo? Bueno, cuando se hablan de estas cosas, se está hablando de deseos incontrolables. Vamos a dejarlo así, de este tamaño. No sé si solamente se aplica a una cosa o a la otra, no puedo decirle. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Irwin. Adelante. Yo quería preguntarle, hermano, si cuando Jesús llamó a los niños porque se los iban a presentar, Él dijo que les establecerá el reino de los cielos. ¿Qué tan cierto es que un niño puede ser salvo sin necesidad de...? El niño, si es inocente, no tiene pecado. ¿Ok? Jesús lo dijo. De los niños es el reino de los cielos. Si es inocente, no tiene pecado. El pecado se imputa cuando ya hay conciencia de maldad. Cuando ya se conoce lo bueno y lo malo. ¿Ok? Está bien. Dios le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Gracias porque he podido contactarlo. Mire. ¿Le oigo? Mire, quería saber la frecuencia de KBOH. 17.775 megahertz. Banda internacional. 17.775 en la banda 16. En la banda 16. Sí, okay. Y el programa lo va a escuchar todos los días. Hora de Houston es 4 de la tarde, hora de California 2 de la tarde. Oh. ¿Okay? 16. ¿Okay? Okay, gracias. Dios le bendiga. Hora de Houston 4 de la tarde, hora de California 2 de la tarde, porque es el tiempo universal coordinado. Una llamada, línea 3 está fuera del aire, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. En Hechos 12:15, cuando Pedro fue soltado por el ángel en la cárcel, dice la muchacha, cuando fue a ver a la puerta, que es el ángel de Pedro. ¿Qué significa eso? Era la costumbre, había costumbre en aquel tiempo, que era tradición. Era tradición, porque así creía la gente. Pensaban que los fantasmas y los espíritus salían. Así como en el día de hoy hay gente que tiene esa creencia, en los tiempos bíblicos se tenía esa creencia también. Prueba de ello es que cuando Jesús vino caminando a los discípulos sobre las aguas, pensaban que era un fantasma. ¿Se da cuenta? Y sabemos nosotros que no, los fantasmas, entre comillas, sabemos nosotros, no son seres humanos que resucitan, sabemos nosotros, o que están caminando por ahí, sino sabemos nosotros que son demonios. Pero esa era la costumbre y la tradición, lo que se creía, no que era la verdad. Okay. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le guarde. Le oigo. Mira, hermano, yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué se refiere la palabra cuando dice que tenemos que dar con la derecha lo que no nos dé para la izquierda? Bueno, que si usted me da un plato de comida a mí, el barrio no sepa que usted me dio un plato de comida. Okay. Bueno, la segunda pregunta es esta. Ajá. La Biblia habla acerca de que, o sea, hablando a lo conyugal, que el hecho sin mancilla, ¿qué es mancilla? Bueno, hablando que en la relación íntima no se pongan a practicar cosas que sea vejatorio, que ofenda a la otra pareja, o cosas que sea reprensible delante de la presencia de Dios, sin entrar en detalles, ¿ok? Eso es lo que a eso se refiere. Y mancilla, usted mancilla su lecho, su marido mancilla el lecho cuando lleva a otra pareja, que no sea el cónyuge, también se está mancillando el lecho. Ok, ahora le voy a hacer otra pregunta. No, hermana, porque tengo más gente. Okay. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Adelante. El libro de Cantar de los Cantares, ¿quién escribió exactamente o a quién era dirigido? Porque en una de las introducciones... Cantar de los Cantares se piensa que fue Salomón que lo escribió. Ok, pero no está seguro. Bueno, normalmente eso es lo que se dice, que el Cantar de los Cantares de Salomón es lo normalmente... Es lo que se dice. Y cuando digo se piensa, es porque yo no estaba allí. Yo no tengo el certificado de autenticidad donde diga certificado. Aquí está por el Congreso, la librería del Congreso de los Estados Unidos, que Salomón lo escribió. Yo lo que estoy diciendo es lo que normalmente siempre se ha dicho. Ok. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, ¿por qué al Señor Jesús se le dice hijo de hombre? ¿Por José o es por Dios? No, se le dice hijo de hombre, iodropo, es la expresión griega. Iodeus, iodropo, hijo de Dios, hijo de hombre, porque Jesús nació de María, y María es hombre, es ser humano. Cuando se habla de hombre, no se está hablando de mujer o hombre, en cuanto a gender, se está hablando de ser humano. Jesús lo que está diciendo es 100% ser humano, pero es naturaleza de Dios porque no fue engendrado por hombre, por lo tanto es hijo de Dios. Amén. Y la palabra hijo dice engendrado de Dios, que viene, dice egentatodeus, es la palabra griega, y la palabra egenta, que es engendrar o generar, lo que está diciendo allí es no que Jesucristo es engendrado en naturaleza, porque Jesús es eterno, sino que cuando se dice es hijo de Dios, se está refiriendo a su engendro como ser humano del vientre de María, que fue engendrado por Dios. No que en la eternidad él haya sido engendrado, porque él siempre ha sido. Amén. Hermano, y otra así rapidito, ¿la persecución a la primera iglesia fue para que expandieran el evangelio en otras tierras? Bueno, Dios la permitió porque se cumplió ese propósito, si no quizás se hubieran quedado en Jerusalén. Acuérdese que el pensamiento de los judíos al principio era que el evangelio era para los judíos solamente, y para la salvación para Israel, aunque Jesucristo muchas veces le dijo y le habló, y le puso por ejemplo de que los gentiles tenían parte. Vemos nosotros que cuando Jesús fue a la mujer sirofenicia y le sanó la hija, era un testimonio de que el evangelio era para los gentiles. Y vemos nosotros de que cuando Pedro fue a Cornelio, Cornelio era gentil, el evangelio era para los gentiles, pero los gentiles casi no eran invitados en los primeros tiempos del evangelio a la iglesia. Entonces fue con la persecución, y Dios permitió la persecución, que el evangelio se expandió por todo el mundo, y luego con el llamamiento de Pablo. Amén. Ok. Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, le escucho. Adelante. Mi pregunta es esta, de que hace como 3 días, 4 días, un amigo me preguntó que si era pecado tomar vino. una copa de vino. Yo no creo que hay que beber vino y no se debe beber vino. Y yo no quise meterme en eso en estos días. Entendí que la pregunta era un poquito maliciosa. De el que me preguntó eso de Eclesiastés, de la bebida, yo discerní, por eso la tiré hacia a lo loco y al juego. Porque para mí la pregunta venía con un poquito de malicia y no quise meterme en esto. Yo no creo, para contestarle a usted con toda honestidad, yo no creo que el creyente debe de ponerse a beber vino. Y le voy a decir por qué. Número uno, el vino en el tiempo de Jesucristo no es el vino que tenemos nosotros en el día de hoy. Sí. Con las altas técnicas de fermentación que tenemos en el día de hoy, el vino de hoy, en el día de hoy hay vino que tiene 12, 14 y hasta 18, algunos hasta 20 grados de alcohol. Sí. Que jamás en la vida, en la forma natural como los judíos hacían el vino, podía lograrse eso. La segunda cosa es, los judíos le llamaban vino al jugo de uva recién exprimido. Prueba de ello es que Nehemías dice que le da el copero del rey. Y también el copero del faraón dice que él exprimía el vino en la copa, dando a entender que eran uvas frescas que se exprimían en la copa para ser dada al faraón. Entonces a eso se le llama vino, al jugo de uva. Y a ese vino se le llama vino nuevo. Ahora vámonos al vino viejo, al añejo. Cuando los judíos normalmente sacaban el vino, pisaban el lagar y sacaban el vino, no, obviamente no podían consumir todo lo que exprimían. Entonces, para mantener esa bebida, lo hervían. Y cuando lo hervían, con eso evitaban la fermentación, que se echara a perder. Y ese vino hervido, entonces, lo que hacían era que en algunas partes lo deshidrataban. En otras palabras, le hervían el agua y quedaba como una jalea, como si fuera un dulce. Eso lo empacaban y lo guardaban. Y luego ese dulce que ya no se fermentaba, y si se fermentaba, se fermentaba muy poco, lo sacaban en cuchara, lo echaban en agua, lo diluían, lo reconstituían, y a eso lo hacían, se llamaba vino. La segunda cosa que hacían era que tomaban un garrafón de piel, de cuero de animal, lo echaban calafateado para que no le entrara aire, si en caso no lo hervían, y ese vino no lo deshidrataban. Ese vino hervido pero no deshidratado lo guardaban y lo sellaban. Entonces eso se llamaba vino viejo o vino añejo, porque no era recién exprimido. A veces se fermentaba, y este tipo de vino, el último, sí se fermentaba, para que no emborrachara, lo que hacían entonces era, que ya estaba fermentado, diluían por cada litro de ese vino viejo, ya fermentado, lo diluían con 3 litros de agua, y a eso le llamaban mosto. Entonces, para usted emborracharse con mosto, tenía que beberse varios galones. Acuérdese, el día de Pentecostés, que acusaron a los discípulos de estar borrachos, lleno de mosto, porque el mosto sí tenía alcohol. Y Pedro dijo, no podíamos estar borrachos, porque apenas estamos en la mañana, y no hay tiempo de que estemos borrachos, porque para emborracharse con mosto, había que comenzar a beber eso de la mañana, para levantar una concentración en sangre que trajera borrachera, como hasta las 6 de la tarde. Entonces, la idea de que se puede beber vino en el día de hoy, comparado con el vino de los tiempos bíblicos, es completamente absurda. Sí, porque él me dijo de que él con una copa de vino se sentía bien y que él no era malo. Pero ya usted entendió lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, Dios me lo bendiga entonces. Sí, gracias. Amén. Y ayer no contesté la pregunta porque miré que había malicia en la pregunta de ayer. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Sí? Dios le bendiga y le guarde. Disculpe, es que usted dijo que Jesús murió el viernes, pero aquí en Daniel 9:27 dice que murió a la mitad de la semana. Bueno, y cuando habla mitad de la semana allí, de ahí es que algunas personas dicen para poner a Jesús que murió miércoles. ¿Eh? Y hay gente, yo conozco esa teoría. de que Jesús murió un miércoles, dicen muchos. La respuesta es que no murió un miércoles, realmente. ¿Y por qué aquí? El asunto, vuelvo y le repito, históricamente hablando, Jesús el viernes judío comenzaba jueves a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y no hay base bíblica para poner a Jesús a morir el día miércoles. Algunos dicen, no, es que era otro Shabbat, era otro sábado o el super sábado. Y por ahí se van con esa teoría, que no es una teoría realmente. Es una teoría judía, entonces. Dios le bendiga a usted. Está clarísimo lo que le estoy diciendo. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, el Señor me lo bendiga. Amén. Una pregunta respecto al vino, ¿verdad? Ya que se está hablando de eso. ¿Qué si se toma como para medicina? El asunto es que no creo yo realmente. No en cantidades grandes. Hermana, no creo yo que el alcohol. Mire, se habla de la propiedad de la uva y del vino como antioxidante. Conozco eso, me la conozco muy bien. Y yo entiendo. Pero yo no necesito, hermana, ir a buscar una botella de vino fermentado para tener la capacidad antioxidante de la uva. Voy al supermercado, compro una botellita de jugo de uva. Welch, o la más barata, y tiene la misma propiedad medicinal y antioxidante que una copa de vino. Por lo tanto, prefiero la copa de jugo de uva antes que la copa de vino, que me puede enviciar y me puede llevar a problemas más tarde. Bueno, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¡Hello! Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. ¿Qué quiere decir, hermano, la palabra gran bestia? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde sacó esto? Ah, de Apocalipsis 13, por ahí. Bueno, en Apocalipsis 13, cuando se habla de la bestia. Una bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube del mar es el sistema del anticristo. Y se le llama bestia por eso, porque es un gobierno desastroso. Dominante universal. Dios le bendiga, me colgó muy fuerte. Una llamada más. Buenas tardes. Oh, le oigo. Hasta le quería hacer una pregunta. ¿Usted fue la que me llamó con el miércoles ahorita? No. Ah, ok. No, no, no. Ok, mira, tengo un niño de 4 meses, ¿verdad? Entonces, él tiene una bolita atrás de la oreja. Quería saber si eso es normal o no. Habría que ver la bolita detrás de la oreja. Hay que ver si es de nacimiento o no es de nacimiento. No, apenas se la chequé. Bueno, apenas ayer me dijo. Bueno, ahí detrás de la oreja hay lo que se llama, hay una cadena de ganglios. Se llaman los ganglios linfáticos. Y se palpan como una bolita. Normalmente casi no se palpan, pero cuando son palpables puede sugerir. Si el niño tiene infección en los oídos, o infección en la garganta, los ganglios también se infectan. Entonces habría que checar si tiene alguna infección. Y cuando los ganglios fríos, sin infección, se inflaman por varias partes del cuerpo, entonces habría que ver si hay algún problema o alguna enfermedad ganglionar, algún linfoma o alguna cosa de esa. Le recomiendo que vaya con su médico para que lo cheque. Lo más probable es que sea alguna infección que tenga por ahí en los oídos y que haya una reacción ganglionar como defensa a la infección, porque los ganglios son compuestos por linfocitos T, se llaman los ganglios, que sirven para la defensa del cuerpo. ¿Ok? Oh, ok, gracias, pastor. Su pediatra lo va a checar. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, adelante, le escucho. Yo tengo una pregunta. Es que quería preguntar, porque hay gente que dicen que la música cristiana, reggaetón y duranguense es mala. ¿Es mala, sí o no? A mí ese tipo de música ni me gusta ni la oigo. Con eso le contesté todo. ¿Ok? Bueno, gracias. Dios le bendiga. A mí no me edifica. Para nada. Una llamada más. Última llamada. Buenas tardes. Ah, sí, buenas tardes. Tengo una pregunta, pastor. Yo tengo poco en el Evangelio, ¿verdad?, del Camino del Señor. Rapidito, porque casi nos vamos, dígame. Ah, bueno, quiero que me edifique con esto, con la palabra del Señor, claro. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una misma persona, ¿verdad? Mejor me llamo mañana y hablamos de esto, porque no hay tiempo para yo hablarle de esto, ¿ok?